tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asi de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Esto de los invitados que no llegan a las 6 se está convirtiendo en un clásico. Esto es un lío, un clásico de Díscola. Haciendo honor a los invitados de Díscola, como buenos desobedientes, pues le dicen a las 6, pues llegan a la hora que pueden, tienes que ir a buscarlo, pero... Poder que cambiar de invitados. No, que va, son buenísimos. Luego cuando llegan vale la pena la espera. Y hoy está al caer, pero es que lo que pasa es que las 6 es muy mala hora. Y Adolfo viene de Castellón, bueno, estaba haciendo, ya me contó ayer, que estaba recogiendo aceitunas, está todo el mundo con las aceitunas, ¿eh? Está todo el mundo con las aceitunas. En la época, yo estoy también ahí desatado, ahora estoy aquí, pero me vuelvo otra vez a las tierras medias y no voy a dejar una en el árbol. A ver si lo convierto en aceite, me voy a hacer ahí... De momento esperamos a Adolfo que venga y nos cuente unas cuantas historias y vamos a escuchar una cancioncilla. La llamada, que es premonitoria, ¿no? Eso, la llamada, de Calab. A ver si Adolfo nos escucha. De los Clash, que fue el primer sencillo de Sandinista. Over here. La llamada. Y ahora vamos a escuchar otra canción de Joe Crepúsculo, Te brilla la cara. Adolfo por la puerta y también le brilla la cara, aunque le ha costado aparcar. Está difícil el barrio de aparcar y de moverse a estas horas, pero lo ha conseguido ahí. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias a vosotros por invitarme y esas cosas. Yo es que en realidad que desde que te vi, no nos conocemos hace mucho, pero te vi este verano, tocar la guitarra y movías los dedos ahí de una manera, dije, este hombre tiene una larga carrera musical, yo creo, ¿no? No sé si... más o menos exitosa, pero es, llevas tiempo, ¿no? Sí, trabajando de esto, sí, ya hace tiempo. Hace tiempo. Y diferentes estilos y diferentes gente que vas acompañando, artistas y esas cosas. Pero desde hace ya unos años para acá solamente me dedico a hacer mis propios proyectos, mis propias canciones y mis cosas, claro. ¿Y pero tú estudiaste música o...? No. Qué bueno, así, rollo autodidacta. Sí, totalmente. ¿Pero luego aprendiste solfeo o...? No, solfeo... sé cómo funciona una partitura, pero puedo estar un mes en sacar una partitura que otro la saca en una hora, vamos. Claro, sí. Pero a ti se pone otro al lado, dice, te da los acordes y tú los pillas enseguida, ¿no? Vale. Sí, puedo leer cifrados que se llaman, o también acordes y esas cosas, sí. Pero nada más. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera banda? Mi primera banda, a ver, sí. Sí. Se llamaba Sopa de Ajo. Ajá. Y luego de ahí pasamos a ser Super 13. Ajá. Y luego nos pusimos Paz, Amor y Libertad. Y nos recomendaron que lo de Paz, Amor estaba muy bien, pero lo de Libertad, que no lo pusiéramos. ¿Qué años eran esos? Pues eso sería el año 70, entre los 70 y 75, así. Claro. Sí, 70, 72. Claro, antes del 75, Paz y Amor, bien, pero Libertad no. Lo de la Libertad era un poco... ¿Y qué hacíais? ¿Qué estilos tocabais más o menos? Rollo no rock, tocábamos así. Nada. Ah, yo era más batería, aporreaba, no tenía ni idea. Además, luego, pues eso duró un par de años así y luego me lo dejé. Y hasta los 22 o así ya no volví a tocar. Y empecé con la guitarra. Ajá. A mí me gustaba viajar e ir con una batería, era un poco sí. conflictivo. Irse con la batería arriba y abajo, y dije... Todos los hierros guitarra. Para acá, para allá, sí, sí. Y me compré una acústica y desde entonces. Sí. ¿Y luego tuviste otras bandas por aquella época más o menos? Después no. ¿Con la guitarra? No. ¿Eras tú solo? En principio era yo solo y montamos un grupo de folk, que era lo que se llevaba entonces. Y más factible porque era todo acústico. Y ganamos un festival y un premio y esas cosas. ¿Cómo llamaba? Oro Viejo. Ajá. Era un grupo mixto. Eran cuatro chicas y tres chicos. Rollo folky, así. Sí, Nuestro Pequeño Mundo, temas de folk castellano, incluso folk catalán o valenciano. Pero bueno, muy guapo, el catalán y el valenciano en Madrid no era muy, muy popular. Sí, sí, sí. Sí, allí majotas y eso, ¿no? No, hacíamos cosas así interesantes, recuperábamos folclore de Castilla, antiguo y esas cosas, pero bien. Bien, y ahí luego ya me lo dejé otra vez. Y hasta que no encontré a un cantante que se llamaba Pedro Alma, que venía a hacer una gira por Estados Unidos en los hoteles Hilton. Y me vio tocar la guitarra, pues yo trabajaba de DJ en esa época. Y le gustó. Y él como estaba hasta las narices de ir con el cassette, con la banda. El cassette, él cantaba en directo, pero... Dijo, si quieres hablamos con mi manager. Y dije, vale. Y a partir de ahí ya dije, va. Todo el campo orégano. A la carretera, ¿no? Sí, sí, sí. Me compré una guitarra eléctrica, me alquilé un amplificador, que ya no me llegaba para más. Y me fui con él para Tarragona, él era de Tarragona. Y a partir de ahí hasta ahora. Pero pasaste por más bandas después, yo creo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso duró prácticamente un verano. Ajá. Un par de meses, julio y agosto, ya está. Sí. Y otra vez a empezar para arriba y para abajo a patear, pero bueno. Sí, sí, sí. Qué guay, ¿no? En realidad, o sea, no lo has dejado desde entonces, no has dejado la música, ¿no? Más o menos, siempre has tenido ahí la conexión. No, sí. Sí, desde entonces sí. Ya hice una inversión y aquello no era plan de dejarlo tirado. Pero sí, sí. Desde entonces hasta ahora, épocas de más, épocas de menos, épocas de decir, pues tendré que irme a la vendimia si quiero terminar la semana y cosas así, o ir a coger naranjas. Pues sí. Trabajos de recolección y de campo sí que he hecho. Bastantes. Pues no sé si quieres que escuchemos alguna canción de aquella época o del... No sé si de aquella época... Más adelante ya, ¿no? De las que he traído, pues te puedo decir que hay una del último trabajo que se llama Mogambo. En la plana. Mogambo en la plana, sí. Thank you. guapísimo el tema, y aparte me estaba diciendo ahora en micro cerrado que en primicia, esto no lo habéis sacado todavía, no lo habéis editado. No, no está editado todavía. Se escuchó en alguna otra radio de Castellón y aquí, ¿no? Las radios ahí pequeñitas. Mira. Y este es tu grupo de ahora. Este es mi grupo de hace ya, por lo menos, te lo voy a decir, pues, bien, 30 años, 29, 30 años, que han ido pasando músicos. Ajá. Solamente quedamos el batería y yo, de la formación original. ¿Y ahora cuántos soy? Depende. Claro. Empezamos de trío y luego pues llevamos bajo, batería, guitarra. Y depende dónde toques. Si el presupuesto, pues llevamos dos percusionistas colombianos de Cali, que son los que se oyen ahí. Y luego, si hay más presupuesto, pianista también. Y si no, trío. Y lo mismo, pero de trío. Pues muy guapo, sí, esa descarga, sí, sí, sí. Yo te escuché a ti solo y ya vi, yo digo, aquí, sí que te juntas con otros cuantos que también la seguís. Sí. Sí, el batería, además, no sé si conocéis un grupo que se llama Jerez, Texas. Ajá, sí, sí. Sí, yo lo he visto unas cuantas veces. ¿Cómo se llama el batería, el percusionista? Jesús Jimeno. Jesús Jimeno, gran percusionista. ¿Sí? Y que también vive por allí, por aquella zona, por Castellón. Sí, sí, vi al vivo. ¿Tiene un estudio allí, él? No. Pero íbamos trabajando juntos, él y yo, pues yo que sé, unos 40 años. Joder. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que él ha estado muchos años con Jerez, Texas. Han estado recorriendo, yo que sé, el planeta entero, como tres o cuatro giras muy muy potentes. Con Ricardo Esteve a la guitarra, sí, y Matías Saglio al cello, que ahora le va muy bien. Ahora, bueno, es un trabajador nato, ¿no? Ayuda mucho. Y habla inglés, como decía el negro, que eso ayuda también para colocarte por ahí. Sí. Sí, sí, los he visto en innumerables ocasiones y van a una buena fórmula, ¿no? Los tres. Sí, sí, además muy muy muy atípico y muy... Sí, muy atípico, sí. Era muy atípico. Es raro ver un batería percusionista, un guitarra de flamenco y un violonchelista de clásico. Pasa que han tenido muchas colaboraciones en los discos, eso sí. Sí, sí. Y ha sido un poco la escuela de Matthew, ha sido Jerez, Texas, de alguna manera. El nombre era bueno también, sí. Y hablaba bastante de sus intenciones. Estaba pues igual 20 años. Sí, sí. Sí, funcionando. O sea, tienen tres o cuatro discos originales. Sí. ¿Y ahora ya siguen en vigor o no? No lo sabes, ¿no? No. No, no, ya están cada uno. Lo dejaron hace dos o tres años. Sí. Jesús decidió dejárselo. Yo lo llegué a ver en Sagunto en un directo que grabaron en el Teatro Romano. Ahí estábamos, sí. Allí habíamos coincidido. Sí, un concierto espectacular. Sí. Una cosa en aquel sitio. Estupendo. We'll be right back. músicos, la verdad, está guay, ¿no? Es decir, gente que... A Matthew también lo pudimos escuchar aquí en la Batisfera también, y otro virtuoso, la verdad. Sí, lo escuchamos con Amura, que es un poco el heredero. Toca con un guitarrista, con el Piru, que no sé si lo conoces, que es un guitarrista flamenco muy fino. Tienen un disco de guitarra flamenca y chelo que es maravilloso. Bueno, a mí me encanta. ¿Se llama Juan? ¿De nombre? No, se llama el Piru. Juan el Piru puede ser. José el Piru. José el Piru, guitarrista flamenco, y luego lleva un palo de cante a la cantadora esta. A la Julve, sí. Sí, bailando ahí, la verdad, un derroche. Aquí somos súper fans de la Julve. Sí, sí, ese bolo súper bueno, sí, sí. Pues sí. Pues muy guay es esa banda, pero estás metido en más historias, ¿no? También, o solo esa es tu... Tenemos el mismo trío, bajo, batería y guitarra, con una chica de aquí de Valencia, y hacemos cosas así más comerciales. Ya no son temas nuestros ni nada de eso. Pero es una forma de tocar cosas comerciales, pero no... ceñidos a lo que es la partitura o ceñidos al disco o tal. O sea, que tú ves hoy un concierto nuestro y mañana vuelves a ver el mismo repertorio en otro sitio y te sonará totalmente distinto. Pues nosotros nada más nos reunimos cuando nos llaman, no ensayamos ni nada de eso. Entonces llevamos una lista de 50 temas y según el local coges de uno o de otro. Eso que es Alf, como decías, cree que ensayar es de cobardes. Exactamente. Es mejor tocar, ¿no? Sí. En directo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Eso está. Eso es el lema, mi lema es ese. Sí, sí. Y en todos estos años la música ha cambiado un montón, ¿no? El negocio, digamos, ¿no? Bueno. No, es como. Es irreconocible un poco. Antes tampoco es que fuese una cosa maravillosa, ¿no? Que un paraíso, pero ahora es como que las mínimas estructuras que había de tocar, de bolos, de por ahí han desaparecido, ¿no? Y se ha convertido todo en algo, en visitas, ¿no? En seguidores y en cosas de esas, ¿no? Sí, normalmente te contratan dependiendo de las visitas en Facebook o los seguidores que tienes en Instagram y cosas de esas. Lamentablemente, porque hay gente que tiene muchas visitas, pero luego los ves en directo y no es precisamente para tirar cohetes, claro. ¿No? Así antes estaba mal con las discográficas, con los managers, con no sé qué, ahora son las cosas virtuales que es, parece que mentira que fuese a ser peor, pero es que es muchísimo peor, ¿no? Sí, lo que nos queda por ver. Mira, hola. Sí. Hola. Esto que hablas de las visitas, el otro día que me llamó la atención, un reportaje a Bizarrap. Ajá. ¿No? Entonces, el productor este argentino de música, un poco esto, el trap y este rollo, ¿no? Urban. Sí, Urban llamaba music. La atención porque por un lado él es 100% independiente, ¿no? Independiente en no estar unido a una gran productora, pero, digamos, se lo ¿no? hace todo, ¿no? Pero el dinero y las visitas van primero. Y cuando hablaba de sus canciones, en realidad te decía, estamos segundos con no sé cuántas visitas, pero ya sé que a este le pasamos y la semana que viene. Y decía, yo no sé si la canción es buena o mala, pero la introducción que me está dando es para que yo no la voy a escuchar. Ahora, puede que sea buena, pero había un punto muy fuerte de... Bueno, pero igual tú no eres el oyente. No, exacto, no soy el oyente de eso. Pero en qué se están moviendo ahora hoy en día es una canción, cuántas visitas y un resultado con respecto a las visitas, ¿no? Y en unas visitas, no en un mes, unas visitas en dos días. Y eso cambia un poco... Claro, que consigues ser independiente, ¿no? Producirte a ti mismo, hacer todo, pero sí, estás ¿no? más atado que al cuello que, exacto, de, ¿no? que antes, incluso. Y, claro, yo no voy a cambiar a cómo se escucha la música hoy. Se escucha es correcta en teléfono. Si tú quieres, exacto, ¿no? A cómo la escuchábamos nosotros. Sí, pero eso sí que me parece un problema, lo que apunta a Adolf, ¿no? Que se escuche en el método de reproducción, ¿no? En que mala se calidad, en... Sí, sí, sí, porque eso sí que, joder, te estás currando ahí un temazo con tal, con los colaboradores, con la producción y todo, para que te escuchen luego en no en sé. Mi caso, no sé yo si la música que yo hago, o sea, los que oyen a través del móvil... Pero si llegases a una masividad, digamos, gran parte de la gente te escucharía en el teléfono. Sí, eso sí. De hecho, ya no se venden equipos de IFI. Exacto. Ya no se venden. Y es así hoy en día, quiero decir, no pasa nada. Sí, hay que adaptarse a los tiempos, pero sí. Hombre, que es cierto. Sí que pasa. Sí, bueno, me refiero que es lo que hay, las cosas que no se pueden cambiar, no, como que llueve, pues te moja, pues esto, la industria musical es así ahora mismo, pero es importante hablar de ello y debería de escuchar un disco entero, escuchar 10 canciones. O sea, no existe, 10 canciones son 10 años. Hoy, pueden ser buenas. Pero antes eran las 5 eran buenas y las otras 5 se hacían muy buenas con el tiempo. Pero las escuchabas, ¿no? Hoy en día no existen esas canciones, ¿no? Pero bueno, el mundo es distinto. O sea, la gente escucha de otro modo y no significa que esté mal en cualquier caso. Y en este caso, Adolf, ¿cómo te planteas tú la composición en este hoy día? Vamos a ver, nosotros, aparte de los temas que trabajas en casa, que sueles hacer, particularmente yo, cuando nos reunimos nosotros tocamos lo que sale. Lo grabamos. Eso está bien, lo que sale. Y a partir de ahí, luego pues lo escuchamos y decimos, bueno, esto hemos estado ahí 15 minutos escuchando y a lo mejor solamente hay buenos, consideramos nosotros que vale la pena 2 minutos. Ah, pues este pasaje de aquí. Improvisación, tiráis de improvisación. Sí. Incluso en directo también lo hacemos, ¿eh? También lo hacéis, ¿eh? Sí. Tipo grupo de jazz, digamos, que no saben lo que... Sí, sí, o sea, más o menos sí. Se trata de eso, además. Es que estar trabajando encorsetado en la música... Hay grandes músicos que saben hacerlo, pero yo, por ejemplo, ya me desvinculé de eso hace muchos años para hacer lo que realmente me apetece hacer en ese momento. O lo que, no sé, lo que emocionalmente puedo transmitir en ese momento. Esa es la verdad, pero... Hay una historia relacionada con Paco de Lucía, cuando que tocaba de oído, digamos, y cuando se juntó aquella temporada con... Maldawi y todo eso. Y Valdi Meola. Entonces Paco estaba acojonado porque claro, veía cómo improvisaban nosotros, que para él era un concepto que no había tocado nunca y era como la libertad absoluta, ¿no? El miedo que te da a veces, no siempre, la libertad, ¿no? De poder hacer... Y estuvo encorsetado un montón. Luego descubrió que tocando el bordón ahí se electrizaba al público, ¿no? Que no. Pero es curioso, ¿no? Con virtuoso como del flamenco tenga esos encontronazos. Arriesgar, o sea, improvisar es arriesgar. Sí, por eso. Bueno. La actualidad, ¿quién arriesga? Pat Metheny. Sí. Y poco más. Y poco más. ¿Eh? De los que son populares a nivel mundial, o sea. Los demás lo llevan todo muy cuadrado. Incluso está empezando a haber conciertos de, bueno, Rosalía y todos estos que ya son shows de Las Vegas, digamos, de baile, que de bueno, musicales, ¿no? Más sí. que ya no hay músicos en el escenario. No, es que ahora se va a ver luces y espectáculo. Espectáculo, sí. Tú oyes a Zappa o ves los conciertos que todavía se pueden ver en YouTube o en otros sitios y no hay luces. Led Zeppelin, Zappa, yo qué sé, cualquiera de la época. Vamos, creo que ni los Beatles tuvieron un foco nunca en su vida que no fuera blanco para verse de ellos encima del escenario, ya está, ¿no? Sí, Zappa, un personaje está medio olvidado, Zappa, ¿no? Es que es casi imposible de que haya gente que les guste. No, pero primero hay que conocerlo para que te guste. Es un poco... Y aunque lo escuchen, les parece algo raro, extraño, ponles ahora mismo a King Crimson, que en el 60 y tanto, 68, 69, llegaron a estar en las listas de clasificación en Inglaterra, con música que ahora mismo yo llegaba a ponérselo cuando me dedicaba a dar clases a alumnos, por decirle, amplía un poco la situación. Decían que nunca, que yo les daba miedo. ¿Pero les daba miedo por la calidad o la libertad de la propuesta? No, por los sonidos, por las cosas. Era... Que ahora lo que pasa es que no hay músicos. También el otro día... Pues yo sí que creo que hay música. Hay un nivel técnico enorme. Lo que hay es poca originalidad y poca libertad, lo que decía Adolf, de poco riesgo. Poco riesgo. Sí. Yo también veía el otro día, vino un grupo argentino, tocaba en Barcelona, y le pidieron una canción y contesta, no, es que no la tenemos grabada. Digo, ¿cómo? O sea, no la tenían grabada. Él cantaba, ¿no? O sea, no la tenían grabada en el USB. Digo, pero bueno. Y la gente no se queja por eso. Quiero decir, hay un sector que consume de otro modo. Sí, pero creo que quizá, justo también con lo que apuntabas antes, es como que en el móvil hay músicas que no se oyen, no se escuchan. Entonces, ¿para qué te vas a esforzar? Entonces, toda la producción va a que suene ahí decente. Y lo que pensamos nosotros, cuando yo voy a un concierto de alguien que me gusta ver al, no sé, el cantante, por ejemplo, me gusta ver al bajista, al pianista, verlos tocar, o sea, porque eso es lo que te da también la música, ¿no? No solo... Claro. El cantante y la canción, ¿no? Así es. No sé si quieres que escuchemos alguna cancioncilla más de las que nos ahí has traído. Creo que, mira, es un ensayo. Ah, muy bien. Vale, o sea, que es una eso cuando nos reunimos y decimos vamos a tocar y de ahí luego pues sacamos la idea. Creo que pone AT Master. Que creo que también eso es muy importante, esto que estabas diciendo de no estar encorsetado, pero sobre todo disfrutarlo, ¿no? El ir a ensayar, ir a los bolos y donde sea, estar disfrutando. Yo creo que si tienes jefe o si tienes que cumplir unas normas o si tienes que seguir unas reglas, es difícil hacer eso, ¿no? Entonces, tú es que eres muy poco de jefes. Thank you. esto es como un ensayo, os ponéis ahí a tocar. Esto es un ensayo, sin más, o sea, es un ensayo y de ahí pues salen cosas que nos gustan, que las seleccionamos, que las vamos empalmando con otras y haces el tema. Ajá. Y ya está, pero bueno, siempre he cogido con pinzas, en plan de decir una melodía, porque siempre hace falta una melodía, que es lo que sirve de pretexto. Y ya está, es el pretexto. Está guapo, sí. Muy rollo así jazz, ¿no? Y habéis tocado, ha tenido bolos por ahí más o menos. Tiene un punto Pink Floyd, ¿no? Sí, entre. Bueno, la guitarra. Sí. La guitarra eres tú. Ahora sí que me habéis descolocado totalmente. Sí, ¿no? Porque sí que es verdad que tienes un rollo muy jazz, pero por detrás suena ahí esos sí. sonidos humeantes. Era un halago, Adolfo. Sí. No, sí, yo más que contento. Pero que no, vamos, o sea, yo soy de esas personas que he escuchado mucha música y cuando me dicen qué influencias tienes, dices, yo qué sé, yo escuchaba a Pink Floyd y cinco minutos después escuchaba a Joan Baez y luego a Simon y Garfunkel y luego más tarde a Led Zeppelin. O sea, no había una cosa etiquetas, que es lo que pasa ahora, ¿no? Ahora si eres de estos, eres de esos, pero ya estás en contra de aquellos. Sí, y además, sí, o sea, estéticamente te tienes que vestir como aquellos, porque es lo que se lleva, dices. Yo creo que estábamos mucho más abiertos a escuchar de todo. Sí, yo creo que la música es perderse. Si te cierro yo soy algo, pues ya todo lo demás te lo pierdes, sí. ¿no? Es como con sí. el universo que hay, lo escuchas y... O con la gente que dice, no, yo es que no entiendo de música, pero si no se va a entender, ¿no? Tú lo escuchas, te gusta o no te gusta, ya está. No hay que entender mucho más, yo creo. Luego, eso me pasó a mí una vez con un alumno y luego me ha pasado con más. Que yo a cada clase les daba siempre un disco para que se escuchara. ¿Quedabas clases de música? Sí, bueno, de guitarra, más que de música. Y les daba siempre, pues les preparaba trabajo para la semana que viene, tal, pues escúchate este disco. Y le preparo un disco, una canción, tal, lo escucha. Y a la semana siguiente les preguntaba, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Me dice el tío, dice, es que no cantan. Dices, hombre, no cantan, es que no es obligado cantar. Bueno, te daré uno que canten. Le doy otro y a la semana siguiente vuelve y digo, ¿qué tal? ¿Te ha gustado este ya cantan? Sí, pero cantan en inglés. Ostras, se lo acertaré algún día. Y no, él lo que quería era escuchar a grupos conocidos o música que no hubiera escuchado nunca, pero que cantaran en castellano, que él tuviera un vínculo más. No sé, yo como las letras nunca me las he aprendido ni las que he hecho yo para mí, o sea que tampoco. Pero ya te digo, ese tío además toca desde hace muchos años, toca bien, toca, es un tío que trabaja por ahí. Pero en un principio no concebía ciertas cosas, como que no canten. Sí, no, todos tenemos nuestras manías y por eso también está guay, pues, romper barreras, ¿no? Escuchar músicas diferentes o que alguien te muestre esos caminos, ¿no? Y te digan, pero, ¿qué? ¿Cómo que si no cantan? Pues no pasa nada, pues mira esto que no canta, qué bueno es. O es que no me gusta esto, pues escucha esto de este estilo. A mí, yo estoy esperando colegas que me dicen, sí, tío, es que eres muy cerrado con esto de la urban music y todo este rollo, pero es que ponme algo, le digo, ponme algo, pues mira esto que parece rap. Digo, joder, pues si parece rap, pues será rap, ¿no? Pues estará guay, pero no me intentes vender la moto de todo esto. Y es que no he conseguido escuchar ninguna que diga, qué guay, ¿no? Esta gente, bueno, algunos de barrio, la verdad es que sí, hay gente joven de barrio que sabe sacarle ahí algún temilla escuchado que le saca la gracia a los aparatos, pero muy poco, la verdad, todo lo que... Tú lo has dicho, a los aparatos. De electrónica. El arte es algo que sale del alma, no de una máquina. Tú puedes utilizar la máquina pues para preparar tu boceto, de decir voy a preparar la maqueta, y te ahorras pues eso, meterte en un estudio y tal, pero a la hora de grabar tienes que grabar como músicos. Los baterías en el año 84-85, que yo estaba en París, dejaron de trabajar porque aparecieron las cajas de ritmos, y el que más, el que menos, se tuvo que invertir en cajas de ritmo para programarlas y ir al estudio, pero con la batería allí programada. Pero desaparecieron. Además, ya en aquella época había una casa que se llamaba Lin 6000, que hacía baterías que tú le dabas luego, después de programarlo todo, a un botoncito que ponía humanizar. ¿Y te sacaba ahí como unos fallos o algo? No, un batería no toca siempre con la misma intensidad. Ajá. Entonces el golpe a veces era un poquito más fuerte, no toca siempre aquí, puede tocar aquí y cambia ligeramente ese sonido. Entonces humanizar quería decir eso. Eso en aquellos años ya. Sí, sí, no, lo que han sacado años después, que se creen que han descubierto todo, dicen, no, en la música es como lo de Internet. Internet hace ya más de 40 años que existe, pero a nivel popular, o los vídeos caseros, eso se hizo popular en los años 80. Sin embargo, o sea, en los años 30 ya se utilizaban a nivel profesional. Hay una lástima, se nos está acabando el tiempo. Puedo volver otro día, ¿eh? Sí, otra vez. Sí, queda pendiente y no, que nos cuenten más cosas. No hemos hablado de... ¿Te consideras audiófilo? Un poco, ¿no? Sí. Yo también. Sí. Por decirlo de algún modo. O sea, que en realidad hay que escuchar la música en lo mejor que puedas, ¿no? Sí. En las mejores condiciones que puedas permitirte y sobre todo si te gusta. Y no se trata de comprar aparatos carísimos, sino preocuparte un poco en que se escuche todo. Calidad, claro. Que se escuche todo decentemente. Sí. Ese es un tema también a hablar muy interesante. Y no sé si quieres añadir algo más. ¿No tenéis bolos próximamente, no? De momento no. De momento no, además hasta que no termine todo la grabación y empecemos a moverlo ya, pues entonces espero. Pero de todas formas, la música que hacemos, o sea, está más vinculada a auditorios, teatros, en sitios donde vas a escuchar música. Ajá. No a tomarte una cerveza y cada vez, no, o sea, eso es pues para el tardeo y el vermuteo y esas cosas que me parece muy bien, pero no creo yo que además, o sea, lo que hacemos pegue mucho si no es un local muy especializado en ese tipo de música. Sí, bueno, aquí estaba el Festival de Jazz, que ahí hubiese cabido también, ya no se hace, aquí al lado. ¿Y esto que suena por debajo, esto...? Esto es un proyecto que tengo yo aparte, que es más rock. A mí también me gusta mucho el rock. Y son las primeras maquetas que estoy haciendo del proyecto. ¿Y eso todavía? ¿Tú solito? Sí, todo lo demás también lo hago yo. Pero, o sea, ¿lo añades? Cuando ya lo tenga la maqueta, pues lo grabaré con músicos, claro. Ajá. Pero músicos más rock. Los músicos que voy ahora me enseñan mucho y aprendo mucho de ellos. Pero son más jazzy, son más latín, son de otra forma. Y aquí necesito gente cañera. Pues muy bien, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Adolfo. A vosotros. Y sí, queda pendiente pues cuando tengas el próximo bolo o el siguiente disco o cuando te apetezca, que ya estamos los martes, tienes las puertas abiertas. Sin problema. Muchas gracias a Alfonso, que estaba a los cacharros, y a Sebas por las intervenciones. Y a ti por venir. Esto ha sido Díscola, hasta la semana que viene.